Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Y es a esta hora, a las 9.04 de la mañana, cuando son las 8.04 en Accra, la capital de Ghana, cuando nosotros te saludamos y te decimos aquello de muy, pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, en la 94.4, además de nuestra presencia en las redes, en solfmcordoba.com, además de en los teléfonos móviles con las aplicaciones gratuitas para teléfono, para sistema Android, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Estamos amaneciendo juntos en una jornada de viernes 5 de diciembre de 2014, un día en el que por fin podemos descansar de aquellos chaparrones que nos sorprendieron durante la jornada de ayer, y vamos a disfrutar de un día soleado con unas máximas que llegarán hasta los 14 grados y unas mínimas que han caído considerablemente hasta los 5 o 6. Ahora mismo el termómetro se mueve entre los 7 grados y los 8 en el centro de nuestra ciudad. Tenemos, como siempre, efemérides, nacimientos, algún fallecimiento importante, y ya por la fecha puedes intuir de cuál se trata, pero eso será durante los próximos 60 minutos de radio, desde ahora y hasta que sean las 10. Estas son todas las canciones que más de una vez te hicieron soñar en 80s. Bienvenido, bienvenida. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En Ochentas, con Carlos de San. ¡Qué gran disco! El de Joshua Tree, editado en el año 1987, con una canción bandera de las de U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, temazo que da paso a un aviso importante. Atención, porque tenemos que colaborar entre todos para evitar el desahucio de una familia, y se va a hacer una gala homenaje a la copla para poder recaudar dinero y que esta familia pueda mudarse. Atención, apunta la fecha, próximo viernes 12 de diciembre en el restaurante El Cairo Las Quemadas, a partir de las 9 de la noche, gala benéfica para esta familia, para evitar que sea desahuciada, y van a asistir grandes artistas del mundo de la canción española, participantes del Se Llama Copla, así como algunos de los premiados en el concurso nacional Ciudad de Córdoba de este año: Pilar León, María José Jiménez, Rafa Galdón, Rafael José, Gloria Romero, Isabel de la Hava, María Luisa España, Cristina Serrano y muchos más. Las entradas las puedes conseguir en Viajes Benzala, en calle Platero Pedro de Vares número 41. Aunque si no la consigues, no te preocupes, porque el mismo día y a la misma hora, un poquito antes del concierto, la podrás comprar en el mismo restaurante El Cairo de Las Quemadas, o bien llamando a este teléfono móvil. Apunta: 663-42-01-58. Repetimos: 663-42-01-58. Gala benéfica el próximo viernes 12. Todos los fondos recaudados serán utilizados para la mudanza, la supuesta mudanza de esta familia. Y si no puedes ir con ningún medio de transporte privado, no tienes coche, pregunta en Viajes Benzala, porque se van a fletar distintos autocares al lugar de la gala. Es decir, que no tenemos excusa para estar allí el próximo viernes. Atención, vamos a empezar ya con nuestra primera efeméride del día, una efeméride muy triste porque murió muy joven y no pudo disfrutar del éxito de sus grandes temas, como el que ponía banda sonora a la película Pretty Woman o este, You Got It. Fallecía el 6 de diciembre de 1988 Roy Orbison, a la edad de 52 años, y aquí lo recordamos con una de sus grandes canciones, You Got It. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing. Thank you. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Con uno de sus clásicos ya en solitario, al margen de Police, este inglés, hombre inglés en Nueva York. Y vamos a recordar ahora una efeméride más positiva. Tendremos otra negativa más tarde, pero vamos primero con una más optimista, porque nacía el 8 de diciembre de 1959, es decir, que cumple 55 años este largo fin de semana. Fer Olvera nacía en Puebla, México. Es el líder de la banda Maná, uno de los grupos mexicanos que más ha cuajado en la escena internacional. Un grupo que nació en el año 86 en Guadalajara, la de México, tras abandonar el nombre de Sombrero Verde, su antiguo grupo, y lo felicitamos soplamos las 55 velas correspondientes a los años que cumple y escuchamos uno de los clásicos de Maná, que fue la canción que los dio a conocer en nuestro país, precisamente, este Vivir sin aire. Así llegaremos a las 9 y media de la mañana. Muy buenos días, bienvenido, bienvenida a 80s en Sol FM Córdoba. Sin aire, ¡Ey! Es a ti que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Acércate a Café Sambora y disfruta de tu copa en el ambiente más familiar. Además podrás cantar en nuestro karaoke y asistir a conciertos en vivo y todo tipo de eventos cada fin de semana. Te esperamos en Avenida Barcelona 17 Pasaje. Twitter @CaféSambora e infocafesambora@gmail.com. Café Sambora, tu lugar para vivir la buena música. It's my life. Hay dos tipos de hombres. Los que se lavan las manos antes de tomar caracoles y los que se lavan después. Yo me las lavo antes porque los caracoles de Caracol Express son sagrados. Hay que reverenciarlo. ¿Qué? ¿Solo hacemos unos caracoles? Claro, Torrente. Caracol Express. Los caracoles más taquilleros de la historia ahora los tendrás todo el año. ¿Dónde? En su nuevo local tematizado situado en la avenida Agrupación Córdoba 20, frente gasolinera. Desayunos, caracoles, cartuchitos de marisco ibéricos y cervecitas. Próxima inauguración. TheDuris.com presenta cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Turis, con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Dúo Casa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba, Autotransportes López, con el patrocinio de TheDuris.com. Síguenos en nuestra web y Facebook, especialistas en circuitos turísticos para grupos. Con todos ustedes, José Tena. ¿Todavía no conoces a José Tena? Es un cantante y compositor cordobés que nos presenta su último trabajo, Silencio versus Grito, mientras prepara su nuevo material bajo el título Insomnio. Ven a mí sin pensar. Todos los temas escritos y compuestos por él mismo, José Tena. Síguelo en Twitter y Facebook, @JoséTenaOficial. Descubre a José Tena, te sorprenderá. Más, quiero verte. Desconecta el mal rollo y escucha Sol FM. 24 horas de música y entretenimiento garantizado. Cada mañana de 9 a 10 escuchas 80s, presentado por Carlos de San. Aquí estamos un día más en la sintonía de Sol FM Córdoba en la 94.4 de la frecuencia modulada para el mundo a través de solfmcordoba.com y en las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Tenemos todavía toda una segunda mitad de programa para seguir disfrutando de más efemérides. Enseguida te contamos una no tan buena como la que te hemos relatado con anterioridad, pero antes déjame que te invite otra vez si te has incorporado tarde. Esto es muy importante, ve haciendo un hueco en tu agenda porque vamos a tener el próximo viernes una gala benéfica por una familia con motivo de desahucio. Se va a realizar este evento para recaudar dinero y para que esta familia pueda mudarse en caso de que esto tenga que ocurrir. Próximo viernes, día 12 de diciembre, en el restaurante El Cairo de las Quemadas, a partir de las 9 de la noche. Va a haber un elenco impresionante de cantantes del programa Se Llama Copla, como por ejemplo Pilar León, María José Jiménez, Rafa Galdón, Rafael José y un largo etcétera. Las entradas cuestan 8 euros y las puedes conseguir en Viajes Benzala, en calle Platero Pedro de Vares número 41, y si no es posible, las puedes pillar el mismo día en el mismo restaurante El Cairo o también llamando al teléfono móvil 663-420158. Repetimos, 663-420158. Si no te puedes desplazar, porque sabemos que está un poquito lejos, pregunta cuando vayas a por tu entrada en Viajes Benzala, porque se van a fletar autobuses para ir desde allí mismo hasta el restaurante El Cairo. Recuerda, ve haciendo el hueco en tu agenda, próximo viernes a las 9 de la noche. ¿Qué mejor canción, ya que nos hemos puesto solidarios esta mañana, que esta, que ya mismo va a llegar a los 30 dentro de muy poco, este We Are The World, un proyecto de Michael Jackson y de Lionel Richie, grandísimo tema que recordamos aquí en 80s. Wait. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Imagina que no hay países, no es difícil de hacer, nadie por quien matar o morir, ni tampoco religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Es una canción, uno de los himnos de los movimientos pacifistas y bien simbolizado por John Lennon, quien fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, 34 años sin la genialidad de uno de los cuatro de Liverpool, que fallecía solamente a los 40 años. Vamos a seguir en 80s juntos y nos animamos ahora un poquito con una de las canciones de las primerísimas de Kylie Minogue hace 25 años. Decía que debería ser muy afortunada y nosotros lo somos por tener su música. 80s de 9 a 10 aquí en Sol FM. Buenos días.

Caen ya 48 a la buena de Sinead O'Connor. Vamos a tomar impulso. Soplamos esas 48 velas en esta tarta para felicitarla, la dublinesa que nacía el 8 de diciembre de 1966 y popularizó esta canción compuesta por Prince. Ojo, fue ella quien la llevó a buen puerto y de paso la catapultó a la fama. Y vamos a ir cerrando ya esta edición de 80s, que mucho me temo que va a ser la última diaria, porque por circunstancias que atañen personalmente a este servidor, no va a ser posible seguir realizando este programa de manera diaria, pero volveremos muy muy pronto en una nueva modalidad semanal. Estaremos cada fin de semana juntos repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y por supuesto quédate aquí en Sol FM Córdoba 94.4, porque enseguida llega José Tena de 10 a 12 con Soleando y después Carlos Conca, Las Mañanas al Sol, de 12 a 2. Y atención, muy atento, muy atenta a ese evento, a esa gala benéfica para evitar el desahucio de una familia el próximo viernes a las 9 de la noche. Te daremos más detalles durante todo el día en la programación de Sol FM Córdoba. Y muchísimas gracias por haber estado ahí todas estas jornadas, todos estos días, aguantándome en la 94.4. Espero que haya sido de tu agrado todos estos programas que hemos preparado para ti. Y por supuesto que dentro de muy poquito estamos juntos. Esto es un hasta luego, hasta muy pronto, hasta que nos volvamos a escuchar ya cada fin de semana. Que seas muy feliz y que la radio te acompañe.